cerrando este nuevo bloque en la 88.1 Radio Comunitaria La Mosquitera. Estamos en comunicación con Ángel Basilio, nuestro corresponsal, que está desde la Alameda. Ángel, buen día. Hola, ¿cómo va, compas? Buen día a todos, todas y todes. Estamos desde aquí, en la Alameda. Creí que iba a haber más gente, pero solo ha venido una librera nada más, que vino a ofrecer, en su tablón, vino a ofrecer los libros. ¿Sabe por qué? Me olvidé que hoy se festeja el Día del Empleado de Comercio, la empleada de comercio. Entonces hay muy poca gente en la calle y en los comercios, están casi todos cerrados. Así que claro. Se me escapó esa falta de estrategia. Pero bueno, no sé si estamos en condiciones. Me imagino que no. Sí, de escuchar el audio que pudimos tomar. Estamos en condiciones, sí, señor. Qué grande la Luli, una maga. Escuchamos lo que nos decía Camila recién cuando hablábamos con ella. Escuchamos. Camila Randis, librera de... La única librera que ha venido hoy a la Alameda. Bueno, contanos un poquito cómo ves hoy este trabajo. Hola, mira, la verdad que agradezco este trabajo dentro de todas las posibilidades que he tenido, es el que más me gusta. Y hay movimiento en la calle dentro de todo, hoy algo se ha movido. Sí, a pesar de que hoy justamente... es el día de... Bah, es su franco, porque es el día del comercio. Pero así todo, te viniste a trabajar. Contanos un poquito algunos precios, algunos títulos. Bueno, mira, tenemos... hay de todo acá. Tenés libros de autoayuda o bestseller y después tenés libros clásicos de literatura. Qué sé yo, acabo de vender a Nicolai Gogol en 500 pesos, una obra maestra. Tenés libros de que van desde 100 pesos, promociones de 3x2.50 hasta libros de 1.500, depende. Y hoy un día particular, te decía, un día particular porque hoy se nos iba Alejandra Flora Pizarnik. Y en tanto como poeta, por ahí viste que siempre la poesía se deja de lado. ¿Qué tal la venta de ese tipo de libros? ¿Cómo ve la demanda vos? Mira, acá en la Alameda se vende de todo. Vos tenés clientes para todo. De poesía hay poco, pero algo hay. Ahora yo tengo unos de Rimbaud, por ejemplo, que me han llegado. ¿Qué sé yo? Es así. No sé qué más decirte. Gracias. De nada. Ya. Gracias a ustedes. Escuchen La Mosquitera, gente. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a una de las libreras valientes que se fue a laburar tempranito este lunes. Bueno, Ángel, claro, es probable que no haya tantos trabajadores en el día de hoy porque es verdad que el comercio iba a generar muy poco movimiento en la ciudad y en general en la provincia. Sí, en realidad es el 21 de septiembre su día. Pero bueno, se los postergan, hacen un acuerdo y se los postergan para un poco más adelante. Vos sabés que, bueno, Camila es un poco tímida, pero es la única librera que hay en esta esquina. Casi todos son muchachos, y como para darte una idea, ella tiene como muy particular los libros que ofrecen, por ejemplo, libros de Amado Nervo o de Estanislao Lem, que es como La Fiebre del Oro. De Leno, La Fiebre de Leno, que es un librazo. Bueno, en fin, es como que se escapa de la dinámica por ahí un tanto comercial del libro. ¿Cómo anda, que, gato querido? ¿Cómo le va? Le meto una pequeña pastillita. Hay que decir también que los libreros de la Alameda en general también son gestores culturales y en general también son escritores, ¿no? Hay mucho poeta ahí. De hecho, Randis me suena, el apellido me suena... me suena de estas antologías de poesía, yo no sé si Agustina Randi me parece, pero no sé si será, pero digo, en general es un ambiente muy interesante también en cuanto a la movida cultural y que agita bastante También bastante relegado, porque muchas veces no se les permite estar en cualquier lugar. Sin embargo, lo que promueven también es muy interesante. Así que, bueno, nada, interesante también hacer ese aporte, digamos. Angelito, y compartirte también, ya que estamos, que el Día del Empleado de Comercio es hoy, es el 26 de septiembre. Ah. Y de hecho acá nosotros en el Bermejo, que tenemos cerquita el Centro de Empleo de Comercio, el club del Centro de Empleo de Comercio, el camping, anoche hasta altas horas han estado de fiesta, se escuchaba la fiesta, y efectivamente sí, se ha establecido como descanso para los empleados y empleadas de comercio el 26 de septiembre de cada año, que se conmemora el Día del Empleado de Comercio. Así habla el artículo 1 de la ley que se generó para hacer el Día de Empleado de Comercio. Yo la tenía como que era el 21, porque en algún momento fui empleado de comercio. Y en su momento me acuerdo que era, decíamos, queríamos el 21 y nos decían que no, había que llegar a un acuerdo. Pero te estoy hablando de hace 15 años atrás. Bueno, la verdad que coincide, porque mirá, justamente esta ley que te comento de cuándo es el Día del Empleado de Comercio, es una ley que se aprobó en el Congreso en noviembre del 2009. Así que también por eso compartir que se celebra en los 26 de septiembre. Sí, y una cosa, bueno, saliéndonos de eso, volviendo al tema de la gente que vende libros acá en la Alameda, es importante esto como zona cultural o de acceso a la cultura por los precios que tienen. Claro. Son muy económicos los precios y vos si te querés comprar, por ejemplo, yo me acabo de comprar un libro de Jorge Amado. Jorge Amado, autor de Los Capitanes de Arena o Doña Flor y sus dos maridos, se llama Mar Muerto el libro. 300 pesos lo compré. Y si yo lo quiero comprar, el mismo libro, en Jenny, por ejemplo, te puedo asegurar que menos de 2 lucas no voy a pagar. Entonces, también el acceso a la cultura que ofrecen estos libreros y libreras es muy importante porque rompe esa dinámica de imposible acceso a la cultura, justamente, de leer un libro. Así que, bueno. De hecho, vendió un librazo de Nicolai Gogol por 500 pesos, y era un librazo, una edición muy antigua de 1928, por 500 pesos, imagínate. Sí, la verdad que lindo oficio. Bueno, interesantísimo, como siempre, gato querido, ahí ya nos estaremos encontrando en otro momento y para otra cobertura. Un abrazo desde aquí. Un abrazo, compas, que tengan un gran día, y che, qué buena idea de pibis que hayan ido a la radio. Muy bueno eso, buenísimo. Sí, estuvo lindo, la verdad. Estaban encantados y encantadas con haber venido. Sí, fascinados. Se notó la alegría que tenían las preguntas, cuando les hizo preguntas a ustedes. Sí, hay que estar afilado, ¿eh? Sí, porque de ser entrevistados se convirtieron en entrevistadores y entrevistadoras. Sí. Muy bueno el trabajo de la maestra, afilando las preguntas, ¿no? Tal cual. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, querido. Abrazo grande. Estamos en contacto. Bueno, les he pasado a nuestro compañero Ángel Basile.